Y bueno, la importancia de esta causa es que por primera vez él va a lograr o va a tener como objetivo central y específico, más allá de poder establecer la responsabilidad de los imputados, la vinculación que existe o existió entre las enfermedades y los casos de cáncer detectados en Barro Ituzaingó y la utilización de estos productos.